A mí no me tocó conocer a Ueshiba. De hecho, mis primeros contactos con inclusive la idea del Aikido, las películas de Steven Seagal, pues ya se habla de Ueshiba como una especie de fantasma, figura mitológica. Pero existe el recurso del registro videográfico. Podemos ver videos desde los 30 de Ueshiba. Y una cosa que me llama la atención es el contraste entre ese Aikido, digamos, original o clásico y lo que se practica actualmente, moderno. Lo que a mí me resalta es que el Aikido original era muy directo, muy contundente, no tenía adorno alguno. Y ahora en las demostraciones de Aikido son bastante barrocas, o sea, los movimientos bastante intrincados, toda una coreografía. La famosa práctica de la televisión pública japonesa, NHK, donde se hace un documental del Aikido, pues es técnica básica, con una contundencia terrible, pero sencilla, sin adorno. En cambio, en la actualidad, los instructores muestran un refinamiento y elaboración técnica bastante desarrollado. Esta es una consecuencia del hecho de que los instructores de Aikido son profesionales, personas dedicadas de tiempo completo a la enseñanza del Aikido. Todo lo que esto implica, que alguien sea un profesional. La profesionalización del instructor de Aikido es un tema controversial, o por lo menos fue un tema controversial de los alumnos que estudiaron directamente con Ueshiba. Shirata, por ejemplo, aseveraba claramente que el instructor de Aikido debe ganarse el pan de una manera independiente del Aikido. El utilizar el Aikido como fuente de ingreso necesariamente compromete la esencia de la enseñanza. El enseñar se debe ver como parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, los que fueron mandados al extranjero a evangelizar, en términos prácticos, no tenían otra opción que volverse profesionales. Cuando estuve en Japón, todos mis instructores eran, digamos, amateurs. Eran empleados de ferrocarril, taxistas, ingenieros en sistemas, mecánicos, ferreteros. No conocí a ningún instructor profesional, con la excepción de los funcionarios de la asociación. Pero en cierta forma esto confirma la regla porque los funcionarios de la asociación tenían un trabajo más bien administrativo y logístico. Pues sí, sí vivían del Aikido, pero como una consecuencia natural, pues de la existencia de la asociación de Aikido. Recuerdo que cuando regresé a Monterrey, empecé el club en el TEC de Monterrey. Un club que ya no existe, solamente existió mientras yo estuve ahí. Desafortunadamente, no tuve la capacidad de establecer algo permanente. Entonces empecé el club y se hizo una promoción y una tarde pues tuvimos ahí la primera sesión y llegaron varias personas. Llegó uno, me pregunta, ¿quién es el instructor? Y le contesto que no había, que la idea era que todos aprendiéramos juntos. Se dio la vuelta y se fue, sin ni siquiera continuar la conversación. Llega otro y me pregunta retardadamente que quién era mi instructor. Me pareció muy, muy extraña la pregunta. ¿Cómo que quién era mi instructor? O sea, pretendía conocer a todos los instructores del mundo, ¿cómo? Le dije que el señor Gohara y se quedó un poco sorprendido. O sea, aparentemente esperaba que le dijera que algunos de los instructores locales o algún instructor reconocido por los instructores locales, no sé. Y me dice, no, no, no sé quién sea ese. Pues, no, pues claro, no, es uno en 300 o a lo mejor miles, ¿verdad? O sea, Gohara era el instructor del club del Instituto de Tecnología de Kitakyushu. Era un empleado de ferrocarril, básicamente una persona entre muchas. Después de, no sé, no me acuerdo exactamente, pero el maestro Gohara de hecho vino a México y practicó con nosotros ahí en el TEC unos meses. Y después de que se fue el maestro Gohara, creció el club de Aikido. De hecho, recuerdo que mientras estuvo Gohara con nosotros, el club completo de judo se incorporó con nosotros. Y después de que se fue Gohara, pues no todos, pero el club creció y había una expectativa de lo que era el instructor de Aikido. Entonces yo mandé una carta a la Federación de Japón pidiéndoles referencias de instructores en México, con la intención de repetir un poquito la experiencia que yo había tenido en Japón, en donde ibas de dojo en dojo, como parte de una comunidad compartiendo. Y me dan la referencia de los Moreno, que en ese tiempo eran los dueños de lo que llamaban la Federación Mexicana de Aikido. Se llamaba Federación Mexicana de Aikido, pero era un negocio personal de ellos, de los Moreno. Y vienen los Moreno y los muchachos pues tenían una expectativa, ¿no? La técnica del maestro Gohara era sencilla, y la de los Moreno, barroca, espectacular. Era padre, hijo, y el entonces muchacho Moreno Junior, pues era muy bueno. Había ido a entrenar a Japón y tenía una técnica muy depurada, aunque la aplicación la hacían con una fuerza excesiva. O sea, a mí me tocó en Japón ir con gente que te hacía la técnica fuerte, que inclusive pues a lo mejor hasta me lastimé el hombro. Te hacían la técnica fuerte, pero digamos era la manera en que lo hacían. Los Moreno era algo un poquito exagerado, brusco. O sea, independientemente de que fuera un principiante, aplicaba la técnica con todo el rigor, sembrándote en el tatami. Uno de los alumnos describió la situación de esta manera: el interés del maestro Gohara era que nosotros aprendiéramos, el de los Moreno, verse bien.